aquel que viene a Chile. De Chile nunca se olvida. Dicen que el que viene a Chile, de Chile nunca se olvida. Y si se quiere quedar, se queda toda la vida. Y si se quiere quedar, se queda toda la vida. La cosa más buena, por allá, paro por aquí, por aquí, paro por allá. Venga chicha, vino y cueca, y entre tanta algarabía, no hay tierra como la mía. Cantando se van las penas, aquí en mi tierra chilena. Bajo de esa eterna primavera, tricolor de mi bandera. Dicen que lejos de Chile, todo chileno ha llorado. Dicen que lejos de Chile, todo chileno ha llorado. Es que recuerda su tierra. O algún amor que ha dejado. Paro por aquí, por allá, paro por allá, por aquí. Esa es la cosa más buena. Por allá, paro por aquí, por aquí, paro por allá. Venga chicha, vino y cueca, y entre tanta algarabía, no hay tierra como la mía. Cantando se van las penas, aquí en mi tierra chilena. Bajo de esa eterna primavera, tricolor, tricolor de mi bandera.